un libro de Lawrence Lushen titulado Cómo meditar, guía para el descubrimiento de sí mismo, editado en Barcelona, Cairós, 1986, explica, a veces con cuentos, lo que es difícil explicar de otro modo. Relata, un monje ya muy anciano se había pasado los últimos años de su vida religiosa pidiendo a Dios que le concediese un éxtasis. Solamente uno, día tras día, repetía con confianza su plegaria. Por fin, un día sucedió. El buen monje parecía no tocar el suelo, se sentía fuera de este mundo, pero en medio de su arrobamiento se despertó sobresaltado. La campana del monasterio invitaba a los pobres y hambrientos a la comida. El anciano monje quedó desconcertado. No sabía qué hacer en tal dilema. ¿Cómo menospreciar el don de Dios y abandonar la adoración en medio de aquella visión? Por otra parte, debía ir a cumplir con su cometido. La duda duró solo un momento antes de que la campana dejara de tañer. Sus viejas piernas reumáticas se apresuraban por el antiguo claustro. Habría pasado una hora, volvió a su celda triste y cabizbajo. Al abrir la puerta, la radiante visión lo estaba esperando. Le brotaron lágrimas de agradecimiento y cayó de rodillas emocionado. Cuando se hubo calmado, oyó una voz poderosa y dulce. Si no hubieses atendido a los pobres, nunca me habrías visto de nuevo. Ahí termina la cita. Pensemos que nuestra oración no debe servir para sentirnos bien de una manera intimista, cerrada. Esas devociones han de transformarse para que sean verdaderamente cristianas, ya que el encuentro interior con el Dios uno y trino en el que creemos nos abre a la comunidad, que es reflejo de la Trinidad. En el documento Navega Mar Adentro de la Conferencia Episcopal Argentina, leemos en los números 58 y 59, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre e identificado con los pobres en su encarnación y en su cruz. En él descubrimos con nitidez la dignidad de los pobres, débiles y sufrientes. La fe lleva a reconocer en todo hombre, especialmente en el pobre, a un hermano de Cristo. Encontramos al Señor en los rostros de los hermanos que sufren. También lo descubrimos en los pecadores, ya que por su encarnación, el Hijo de Dios se ha unido solidariamente con todos. En los pobres resplandece la dignidad absoluta del ser humano. Ellos, víctimas de la injusticia y el desamor, son sacramento de Cristo. La pobreza, que se ha convertido en miseria, es una condición inhumana. Dios no ha hecho al hombre para la miseria. Es una injusticia social. La fe nos enseña que el amor infinito del Padre jamás excluye a un ser humano. También dice este documento, navega mar adentro, en el núcleo del contenido hemos confesado que la Trinidad es el fundamento más profundo de la dignidad de cada persona humana. Afirmamos ahora que el rostro del pobre que sufre es signo elocuente del rostro del crucificado, donde se muestra que la misericordia se hace fuerte en la debilidad. Su resurrección nos ofrece las semillas de una vida más digna y más plena. El rostro de Jesús nos infunde la confianza necesaria para reconocernos pobres y sufrientes. Así podemos encontrarnos con el amor que el Espíritu derrama en nuestros corazones. Con ese mismo amor podemos respetar la dignidad del pobre, del débil, del sufriente y del pecador. Cuando ignoramos al pobre o nos enriquecemos con privilegios a costa del hambre de muchos, es signo de que necesitamos convertirnos en profundidad para poder llegar a contemplar el rostro de Jesús. Allí termina la cita de este documento de la Conferencia Episcopal Argentina. Finalmente, pensemos en que tenemos el cometido siempre de buscar el rostro del Señor en la oración personal y comunitaria, pero recordemos que se nos manifestará plenamente en los otros, incluso en aquellos que antes nos parecían antipáticos, desagradables, porque la verdadera devoción cristiana nos lleva a la comunión fraterna con todos sin excepción. A vos que me escuchás, te aliento a que vivas esta espiritualidad de comunión y que te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.